mí ya no me importa si me quieres, a mí no me interesa si te vas. A mí ya no me importa si me quieres, a mí no me interesa si te vas. Ay, recoge tu maleta y vete ya, donde yo no vuelva a verte jamás. Ay, recoge tu maleta y vete ya, donde yo no vuelva a verte jamás. Donde yo no vuelva a verte jamás.